no sabe de esto, porque no sabe de esto, porque no sabe de esto. Es un DJ y productor neerlandés nacido el 14 de mayo de 1996. Fundador del sello STMPD Records, es conocido por sus seudónimos E-Tran y GRX, y actualmente ocupa el puesto número 1 en la encuesta realizada en el 2022 por la revista DJ Magazine. Comenzó a tener éxito en 2013 con el lanzamiento de la canción Animals, que llegó al puesto número 1 en Bélgica y Reino Unido, y al puesto número 3 en Irlanda. Desde entonces, ha sido nombrado el mejor DJ del mundo en 5 ocasiones: 2016, 2017, 2018, 2020 y 2022. Thank you.

ay, mamá, ¿qué hago yo en esta vida? Sí, sí, ay, mi amigo, dígame usted, ay, ¿qué será de mí? En el aeropuerto. Aló, aló, torre de control, ¿qué debo hacer? ¿Qué es que me voy a estrellar? Preguntó el piloto, pues, desde el avión. Y le contestan, pues encomiéndese al alma de su mamacita, le respondió la operadora, que era malgeniada. Entonces el piloto le contesta, pues encomiéndese usted también al alma de la suya, porque me voy a estrellar es contra la torre de control. Y el gavilán pollero, mi pollita que más quiero, se llevó mi pollo el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. El gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, mi pollita que más quiero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todo el gallinero. ¡Ea! Estrenos de cine y series. Jeepers Creepers, El Renacer, año 2022, dirección Timo Burenzola, De Pardo, Sidney Craven, Irman Adams, Yaru Benjamin, Pete Brock, Matt Barkley, Ocean Navarro, Alexander Marshall, Georgina Goodman, Judy McEwen y Severio Buono. Obligada a viajar con su novio, Lane, comienza a experimentar premoniciones asociadas con el mito urbano de The Creeper. Lane cree que se ha convocado a lo sobrenatural y que ella está siendo el centro de todo. Escape room for two. Creep Come on, you two. Are you sure this is where we're supposed to be? We'll be out there in no time. Patty y la furia del Poseidón. Año 2022. Dirección: David Lux, Eric Dotze, Jean-François Toussy. La vida transcurre en paz en Yolcos, una hermosa y próspera ciudad portuaria de la antigua Grecia, cuando la población se ve amenazada por la furia de Poseidón. Una joven y aventurera ratona y el gato que la adoptó ayudarán sin darse cuenta al viejo Jason y sus argonautas a salvar la ciudad. Pero más que una simple ayuda, la misión también los llevará a enfrentarse a criaturas más peligrosas de la mitología y a superar todos los peligros en los que se enfrentan. ¡Hola, mogollón! Creo que es la más chula que me han erigido nunca. Está claro que me lo merezco. ¡Que te lo mereces! Oíd, os doy 7 días para tallar una estatua de mí que sea tan bonita como la de mi hermano. Empieza la cuenta atrás. Vamos, chiquilla, todos cuentan con nosotros. ¡Nos vamos de aventura! ¡Perfectos! ¿Estás bien, Sam? Es una pérdida de tiempo, Patty. Hay que abandonar ya. Pero el destino de Yolcos está en nuestras manos. Tenemos que seguir. Todo irá bien. Viajamos con el héroe más grande de Grecia. ¡Al ataque! Me pregunto cómo será atravesar en barco una tormenta. ¿Así que te mareas en barco? ¡Tengo que cogerle el tronquillo! ¡Zeus, pon rayos! ¡Más rayos! ¿No es lo que querías? ¿Bajarte de este barco fuera donde fuera? ¡Os vais a enterar todo! Enseñemos a estos cíclopes de qué pasta estamos hechos. ¿Preparados? ¡Preparados! Somos una familia y podemos conquistar cualquier cosa. Felipe Peláez. Maluma. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. No sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo. Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. De mí tú te enamorarías. Fui tu confidente, el que secreto más sabía de ti. Pero a quien quieres mentir, tu molde se perdió, solo te hicieron por mí. En nuestra historia solo hubo un mínimo error: ser tu confidente y meterle el corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy. Podemos hacer amigos solos en mi habitación. Tú sabes, baby, sigo pensando en ti. Y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo. Princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. Si tú estás cerquita, siento no. Sé que contigo se me acelera el corazón. Qué rico. Y cuando te alejas pierdo la razón. Quisiera vivir contigo, vaya pues. ¿Cómo dice, baby? ¿Cómo te juega? Ok. Dirty boy, baby. Maluma.

en el día de hoy vamos a hablar de música. Esta es la canción ganadora del Festival Eurovisión. La cantante sueca Loreen nos presenta Tattoo. Dime qué hiciste, cómo fue que te metiste. lo que me llevó en mi viaje a soñar. Eres mi primer amor, mi amor primer, mi primer viaje de crucero, mi primera graduación, primer amor, mi mes de enero. Coming, you know. El embajador, el movimiento urbano, the movement. To us. Toma mi amor. Eres mi primer amor, eres, eres mi maleta, mi equipaje. You're my first in lo que me llevó. First class. Mi primera graduación, primer amor, mi mes de enero. Si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Dígale que está frío el corazón desde que ella se marchó. Necesito de su amor para que sane este dolor.